It's a young Bueno, pues buenas tardes, aquí estamos una semana más en el programa Días de Destrucción, aquí en Radio Cuca, en la 107.3 de la FM, en Oviedo, o en www.radiocuca.org. Y bueno, hoy tenemos ahí un programa especial, con un invitado no menos especial. ¿Qué tienes que decirle a las hordas de punks que escuchan este programa semana tras semana? Ya será menos, hombre, dentro del punk no hay nadie especial, somos todos iguales. Y bueno, acaba de sonar ahí los Addicts, ¿no? Sí, los Addicts, en el 82, con uno de mis temas favoritos de ellos de toda la vida, el Too Young, demasiado joven, que bueno, nunca se es demasiado joven. Y pues se cagaban en todo lo que había que cagarse en aquellos momentos y tal, demasiado joven para fumar, demasiado joven para beber, demasiado joven para cualquier cosa. En aquellos tiempos, por lo menos, ahora parece ser y tal que ya no hay aquella represión, aquella manera de ver las cosas, la gente mayor, ahora hay mucha más permisividad en todo, etcétera y tal, que bueno, que después y tal la mayoría de la gente lo tome por otros derroteros es otra cosa y cambie y confunda velocidad con tocino, pero bueno, a lo que vamos, que es un tema que está de puta madre, a mí me gustó siempre mucho y me prestó muchísimo ponerlo ahora. Y una gran banda que nunca había sonado aquí en Días de Destrucción, me parece. Un clásico ahí del punk inglés donde los haya. Y me parece que esta gente andaba por aquí ahora, ¿no? Tocaron el otro día en el festival este en Viveiro, el Resurrection Festival. Ah, estuviste viéndolos, me parece, ¿no? No, iba a ir, pero al final no me cuadro. Me fastidió un montón porque es una banda, ya te digo, que me gusta. Los estuve viendo hace un año, año y pico, en Baracaldo, que tocaron. Con y Exploited, con Exploited, sí, con Exploited y un par de bandas nacionales. Y la verdad que los Addicts se lo comieron todo. A mí, personalmente, fue lo que más me gustó. Aparte ya del concierto en sí, la música, que me gusta mucho más que el resto de bandas que tocaron aquel día. Es que hay que verlos en directo. Parece un circo. O sea, el tío soltando confeti por ahí, tirando cosas, haciendo trucos malabares con Esta su chistera. Bueno, ¿tocan disfrazados de la Naranja Mecánica o ya no? Medio. Como con un poco de estética ahí. Sí, la estética siempre fue bastante afín a la Naranja Mecánica, pero bueno, ya hace bastante tiempo y tal que adoptaron más rollo divertido, digamos, ¿no? Pero bueno, el tema tirantes, pantalón de blanco y tal, eso sí que lo siguen usando, sí. Me parece que hay un subestilo o algo así dentro del punk que se llama el Clockwork Punk, sí. Hubo una serie de bandas aquí. Escuché una banda en su día también. Salieron y tal. Por ejemplo, estaban los más importantes en esa onda, fueron siempre Addicts, y luego estaban también que aquí no sonaron tanto, pero bueno, porque no se editaban discos, eran muy difíciles de conseguir, etcétera. Una banda que se llamaban Major Accident, grabaron bastantes LPs en su momento. No sé si siguen activos, sé que tocaron en el Holidays in the Sun y en festivales de este tipo últimamente, pero no sé si fueron reuniones o es que la banda sigue o qué, no tengo ni idea. Pero era rollo de este estilo, más Naranja Mecánica todavía, yo creo que Addicts. Addicts era sí, más lo, divertido. Lo he escuchado. Más. ¿Y algún grupo más? ¿Hay tres o cuatro grupos por ahí? Sí, es como, bueno, los subgéneros de, por ejemplo, el horror punk también, que fueron pioneros Misfits en su época, y luego hay bandas como Balzac o por ahí o tal, que siguen ese rollo. Pues nada, ¿y qué piensas tú de los grupos así veteranos que vuelven a seguir haciendo punk? Hombre, pues no sé, hay gente y tal que los denosta un montón, que si es por tema de pelas, que si es por tal, no lo sé. Yo la verdad, hay gente que pelas no creo que necesiten para, ni que tengan que ponerse a meterse en carretera y en historias y tal por sacar cuatro duros con esto, ¿entiendes? Porque, pero a mí particularmente y tal me gusta, porque perdí de ver muchísimos grupos en mi época, porque no podías, no había, no los traían, aquí en Asturias nunca hubo nada, y claro, poder verte ahora, plantearte que a 100 kilómetros y tal toquen los Addicts y poder ir a verlos, pues para mí es una pasada. No, para mí es el sentido de que si lo hacen ahí con las ganas que tenían entonces o parecidas o sintiéndolo y tal, también lo veo, sí, como algo positivo. A ver, yo he estado en bastantes conciertos de grupos reunidos y te puedo decir y tal que la mayoría de ellos se les notaba una gana y un pasárselo bien y tal, luego de mezclarse con la gente, etcétera, etcétera, muy bien. Luego ya están las superestrellitas del rock, como pueden ser los Sex Pistols, pues que vienen a tocar y tocan su aquello, se van para el backstage, al hotel y se abren, ¿entiendes? Pero hay otras bandas que no, que están ahí para lo que están y que se están luego mezclando con la gente y que si tienen que ponerse a vender un disco en el puesto de merchandising o tal, están allí, hablan contigo, se juntan, qué bien. Ya, que no se lo creen ahí de superestrellas. Exactamente, sí, sí. Ni nada por el estilo. Y bueno, pues no sé si comentar un poco lo acontecido ahí en Londres o poner un tema. Va, ponemos un tema y luego lo comentamos. Sí, vale. Lo siguiente que va a sonar es fue un grupo olvidado, entre comillas, del 77. La canción que va a sonar es de un EP que tenía que haber salido en aquella época, son los Sick Things. La canción es Bondage Boy. Era un tema que era muy manido de aquella época, que era el rollo bondage y tal, el sadomasoquismo y eso, que la estética punk cogió mucho de todo ese tema, las cadenas, el látex, el sí, spandex, toda esa movida. El cuero también ahí. Exactamente. Y digamos que fueron uno de los grandes olvidados de aquella época, como tantos. Había bandas y tal que se llevaban el gato al agua, como pueden ser los Sex Pistols que ya comentamos, los Clash, etcétera, etcétera. Y luego bandas más pequeñitas que, aun con una estética tremenda, unas ganas de pasarlo bien tal, y con unas... con muchas cosas que decir y tal, se quedaron en el tintero. Caso de este disco, que fue grabado luego en el 83, lo sacó, lo reeditó, no me acuerdo qué sello fue, y después en los 90 lo volvieron a reeditar un sello especializado en reediciones, que era Damaged Goods en Inglaterra, que reeditó un montón de cosas buenísimas. Y lo sacó, lo encontró ahí en el baúl de los recuerdos y lo sacó. Y pues bueno, a mí me gusta mucho la portada que iba a ser, no sé si es la original que iba a ser del disco. La que sacaron en la reedición es una pasada, es una foto muy conocida dentro de lo que fue el punk del 77, es una calle londinense en la cual se ve a dos punkis de la época, pues con toda la historia del do it yourself de aquella, el pintarse la cara como que era como zombies, cadenas, collares de perro, etcétera, etcétera. Es retrata muy bien y tal lo que había en aquella época, dicen, digamos. Que era habitual ver a punks llevándose con el collar de perro, sí, como en la foto esta de tal, era pues a lo mejor la pareja, ¿no? El hombre o la mujer llevando a su compañero o compañera y tal de la cadena como si fuera un perro, estética sadomasoquista total. Y pues supongo, bueno, que con la intención de provocar a los viandantes. Exactamente, era la es ahora un poco de la normalidad hoy en día y tal, realmente y tal, la provocación ya no es tanta como aquella. Un mohawk, una cresta mohicana ya la lleva a Bisbal, a ver, mismamente. De todas formas, en Asturias y en Avilés, que hay, no sé, se ven muchas mentes cuadriculadas. Sí, bueno. Yo creo que sí que se asusta un poco la gente todavía. Sí, en determinadas acepciones, ¿no? Hay cosas y tal que llevas y nadie te mira. Los piercings ahora, en eso los está lleva claro, todo, que no, claro, todo, todo el mundo y tal. Pero hombre, por ejemplo, yo qué sé yo, eso está muy bien visto, pero si llevas una camiseta quejándote de la, yo no sé, pues de cualquier si cosa. Si llevas una, ¿no?, de unos indios reclamando su tierra de ese vino. Ya te digo, por propia experiencia te puedo decir que eso sí, sí que te lo miran un poco como diciendo, uff, este tela marinera con este pollo. Ahora, claro, si llevas la cara tatuada y llena de piercings y no sé qué y tal, y tu camiseta de Bustamante, pues eso no está muy bien visto. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ponemos ahí a los Sick Things, si te parece. Pues venga, escuchamos que suenen... ahí el temilla este. Venga. One, two, three, four. Pues ahí teníamos, me cago en Dios, qué puto pum hacía esa banda. Sí, señor, sí, señor. Siempre me lo comento y tal, que este disco cuando lo descubrí, que fue tristemente y tal, muy tarde ya en la reedición esta de los 90, que flipé, o sea, y como esta banda, gracias a Internet, que es una de las cosas que tiene muy buenas, a lo largo de los últimos años he ido descubriendo, gracias a cambiarme cosas con gente de fuera, etcétera, etcétera, muchísimas cosas como esta banda, grupos que ni siquiera llegaron a grabar nada y tienen una cinta grabada en el local de ensayo, como puedan ser los Nietos de Puta de Avilés, por ejemplo, y que no tuvieron oportunidad de nada y ahora gracias a Internet pues están dando a conocer en muchísimos sitios. Incluso sé que hay festivales por ahí, pues eso, tipo al Holidays in the Sun, etcétera, etcétera, en la cual bandas que no grabaron nada pero que están en la lengua de todo el mundo, están dándose a conocer ahora, 30 o 40 años después de haber salido. ¿Qué opinas tú del Internet, de en el sentido este, yo que sé, que llevas ahí un montón de años en esto del punk y antes os intercambiabais todo, yo que sé, grabándose en cinta y ahora que se pueda descargar los discos? ¿Lo ves algo positivo o algo, hombre, negativo? A ver, lo veo positivo en el sentido de que es una manera de acercarse todo el mundo ya. Antes te tenías que ceñir a las cartas y a nuestro amado servicio de correos, que Dios lo tenga en la gloria, que vamos, llegaban la mitad de las cosas, ¿sabes? Y pues bueno, te mandaba una carta de Estados Unidos, te tardaba 2 semanas en llegar, pero eran 2 semanas que cuando te llegaba el paquete flipabas. Bueno, eso me pasa a mí ahora también, ¿eh? A ver, a mí también, pero ya no es la sensación que tenías de aquella época, porque además... Antes era más difícil, ahora hay como mucho más... Exactamente, ¿eh? Aparte además también ahora pues te metes en una página, en un blog de Perico Los Palotes, de... Por ejemplo, días de destrucción.blogspot.com. Por ejemplo. Y encuentras y tal información de 800 bandas ya. De aquella, pues, a lo mejor para llegar a conocer a 800 bandas tardabas 8 años. Pues porque, claro, primero conocías una, a raíz de ese hiciste amistad con el guitarra, por ejemplo, de X grupo, con un amigo de ellos, que te intercambiabas la demo, con cosas de por aquí, grabaciones, etcétera. A su vez, luego te hablaban ellos de otro chaval que tocaba en otro grupo, que eran muy buenos, y así se iba haciendo una bola, ¿no? Digamos, una eso. Ahora no, ahora es todo de golpe. Entonces, también la información así tan de golpe y porrazo a lo como bestia que no da tiempo, pues, de digerirla. Exactamente. Y yo soy el primero, lo reconozco, que soy el primer adicto a eso, y me encanta llegar y encontrarme, ostras, mira esta banda, mira la otra, mira tal, mira cual, mira... Te lo bajas todo y luego se queda la mitad sin oír. Sí, sí, eso, por eso lo digo, suele pasar. Es tremendo. Pero bueno, tiene eso, su positivo de que yo que sé, que haya cosas que si no fuera por eso, pues no se llegarían a dar a conocer y... Pero yo que sé, que es un medio bastante más frío, igual que lo que se daba antes. Sí, lo que comentamos, tiene cosas muy buenas. Para las bandas ahora, por ejemplo, y tal, es un vehículo tremendo de difusión. Tú tienes una banda ahora y tal, y te cuelgas tu maqueta en internet, en foros, en blogs, en tal, y te conoce todo el mundo a la vez que lo cuelgas ya. A los 10 minutos ya te pueden estar escuchando ya, a lo mejor. Y de una forma gratis o relativamente barata. Exactamente. Eso también es algo positivo también. Sacar de ahí. ¿Qué tiempos aquellos con el pegamento en los sellos para que Correos no te los fastidiara cada eso vez? Eso todavía tal. Lo tengo hecho yo no hace mucho. No digas cosas de que no debes decir por antena. A ver si van a venir hasta aquí una patrulla. Y bueno, ya que estábamos ahí poniendo ahora unos discos del UK, para no movernos del territorio, pues comentar lo que acontece por allí estos días en Londres, donde cientos de personas salen a la calle a reventar todo aquello que les veja y destrozan todo lo que les jode. De momento, entre otras cosas, se han quemado la fábrica de Sony, una fábrica de 70 metros de largo, sucursales bancarias, sedes de apuestas y empresas de telefonía móvil y muchas más sucursales de grandes multinacionales. Y bueno, estos son solo algunos ejemplos. Parece que allí se está montando la de mi madre. Hombre, la gente está muy quemada y la ira al final acaba siendo un caballo desbocado que arrolla todo lo que encuentra por delante. Pues y según los medios de comunicación, sí, no se explican que no saben por qué está sucediendo esto. De hecho, ocultan hasta o lo dicen ahí muy por detrás, el detonante de todo esto, que es la muerte de Dugan, un joven de 29 años o algo así, de raza negra, asesinado por la policía, que ahora parece ser que esto fue, bueno, durante el fin de semana o algo así, y ahora parece ser que tras la investigación balística y tal, ha sido la propia policía la que ha hecho el montaje para decir que el chaval disparó primero y luego tener ellos la excusa de disparar, pero la primera bala disparada, según el informe balístico o algo así, es una bala de la policía y no del arma que se encontró en el coche del chaval, según he estado leyendo. Y pues, ciñéndonos también y tal un poco al tema del programa y a la temática del programa, que es el punk, esto ya se vivió ya también ya muchas más veces. La última vez hace 34, 35 años, que fue en el 77, los disturbios en el 76-77, los disturbios los cuales relatan los Clash en su canción White Riot. La gente estaba también quemadísima de tal y acabó explotando. Y hubo ahí un verano, no sé si fue el verano del 76, en el cual hubo unos disturbios raciales tremendos. También con detonantes de pues muertes de y vejaciones de tal. Lo que pasa que, claro, la gente también está quemada con el tema de pues paro, la economía está fatal, etcétera, etcétera. Todo esto es cíclico y pasará esto ahora y dentro de otros 40 años volverá a ocurrir otra vez. Es que aparte de que hay un tema también ahí bastante fuerte de exclusión social en los barrios de más periféricos de Londres. En este caso, pues comenzó la cosa en Tottenham, pero bueno, se ha ido extendiendo a todos los barrios así de un carácter un poco más marginal y a otras ciudades, como también puede ser Bristol. Y bueno, pues de momento van 525 detenidos, que me parece que 99 ya han pasado a disposición judicial, y hoy esta tarde se confirmaba la muerte de un manifestante que sufrió un disparo por la policía Croydon, que supongo que será un barrio de Londres, no sé. Croydon, sí, me suena. Croydon, yo es que como inglés no sé muy bien. No, a ver, yo lo leo como tal, Croydon, me suena de esa zona, sí. Y vamos, que desde aquí animamos a que se siga reventando todo, que me cago en Dios, al fin y al cabo el punk además es, pues eso, reventar todo aquello que te deja. Sí, aparte además también apoyar un poco, pues eso, a toda la... A todo lo que tú bien dices y tal, eso, que veja y tal, y que te contrae, que te oprime, que te... A ver, la gente quiere vivir. Mismamente no tienes por qué ser de tendencias anarquistas o lo que sea o de tal. Cualquier votante de los partidos que en este momento están en el poder, lo que quieren es pues que esa gente cumpla con las promesas, que cumpla con todo lo que le dicen. Oye, vas a vivir bien, vas a comer, vas a tener una familia contenta, vas a tener... Y luego te das cuenta y tal de que todo eso, pues, en mayor o menor medida no se cumple. Y vienen las disculpas, es que la economía no sé qué, es que lo otro de tal, y la gente se acaba quemando y acaba reventando. Una olla a presión, cuando la calientas mucho, mucho, mucho, mucho, acaba explotando. Es lo que hay. Pues a ver si esa explosión llega a expandirse y nos toca un poco más de cerca. ¿Qué falta nos hace por aquí también, por estas tierras? Sí. Y bueno, para ilustrar un poco eso, la destrucción social que ahora mismo en curso, pues vamos a poner un tema también de los 80, muy antiguo ya, de una banda que también grabó en la misma época, está grabado en el mismo año que el tema de los Addicts, en el 82. Son los Riot Squad, toma el nombre de una rama de la policía, de los antidisturbios ingleses, y la canción se llama... Civil Destruction, y pues a ver si os gusta. Ahí teníamos ese temazo. Y bueno, pues no sé si iremos ya a reseñar un poquitín la agenda. Sí, que viene ahí algo muy guapo. Algo potente. Bueno, no es potente, no sé si es la palabra, pero guapo, como tú has dicho, por lo menos. Sí, además guapo y variado. Merece la pena, bueno, ese concierto. Antes de comentar eso, podemos comentar, ya que vine a hacer un programa después de aquello, pero no se pudo grabar por problemas técnicos aquí en la Cuca, el concierto de la URSS, que también estuviste tú por allí. Sí. Y yo tengo que decir que fue algo maravilloso. Bueno, de hecho, hubo hasta proposiciones de sexo oral a los miembros de la banda, de por lo bien que lo hicieron, vaya. Sí, sí. ¿Qué te pareció a ti el concierto? No sé, a mí si el concierto, la verdad, nunca los había visto en directo, los conocía del disco y me gustaron muchísimo. Aparte, además, también muy buena gente. Venían reventados y muy cansados y eso y tal, de, porque habían tenido concierto el día anterior, sí, además, una gira y venían de larga. No sé dónde y tal. Y bueno, de hecho, el cantante dijo que ya era la tercera vez que se iba poniendo todos los calzoncillos que traía porque, porque ya no le quedaban. Pero ya te digo, o sea, a mí me impactaron mogollón y dieron un pedazo de concierto. Se enrollaron muy bien, tocaron, son muy buenos tocando y tiene muy buena escena, ¿qué coño? Sí, sí, una puesta en escena guapa, guapa. Yo ya los he visto aquí en la nave y me cago en Dios, de las bandas así de punk, yo qué sé, por decirlo de alguna manera, ochentero, yo creo que la URSS ahora mismo de por aquí son los mejores. Sí, a mí me sorprendió, bueno, ya lo en disco y tal ya se les aprecia muchísimo, pero en directo más todavía, el ramalazo ochentero, como dices tú, recuerdan, a mí me recuerdan una amalgama entre Death Kennedys y TNT, igual, TNT, KGB también, que bueno, son de la zona de ellos y tal, y se les nota la escuela también, Último Resorte, ¿no? Bueno, igual la voz, no sé si... A mí me recuerda mucho la voz a KGB del sí, principio, pues, y sobre todo recuerda... también a una banda canaria que se llamaban Familia Real, ah, también, bueno, muchísimo, claro. Muchísimo. Sí, sí, sí, sí, sí que es parecida. También me recuerda bastante la voz a la canción esta de No Hay Futuro, me parece que se llama, sí, algo así, de TNT, que sin cantaba futuro. Otro chaval y... Cantaba así el... Y es así un poco parecida. Cantaba el que está ahora en Lagartija Nick, José Antonio García Lapido, me parece, o algo así, sí, se llama. Sí, me parece que sí, de hecho estuve escuchando el disco hace poco y... Fue el primer cantante de TNT, al principio eran cuatro, luego lo dejó para centrarse en la banda de él de aquella época, que eran 091, y decidieron seguir como trío. Y la verdad, con un trío, con tres pares, vamos, ahí había. Tres o cuatro. Y bueno, pues saltando de ese concierto al siguiente, el día 25 de este mes de agosto, nos visitan los Monjo desde México haciendo un punk ahí escorbutiense. De hecho, parece una grabación, sí, perdida de escorbuto, si te pone, con un poco de acento mexicano quizás, pero suena a escorbuto total. Luego Belgrado, que yo creo que es una banda que me has dicho que te gusta mucho, ¿no? Sí, merece mucho la pena. Yo, desde Barcelona vienen esos. Sí, os recomiendo y tal que vayáis a verlos, porque yo, a ver, y solo los conozco por cuatro o cinco cosas que oí a través de internet en el YouTube y por ahí. Porque desgraciadamente me enteré tarde que habían sacado el disco y por lo visto voló en días. Y es una banda súper interesante. Aparte que son gente que tiene muchas tablas en el escenario ya, son bastante veteranos de otros grupos y que no son quinceañeros precisamente, vamos. Hombre, el bajista por lo menos yo sé que ha tocado en montones de bandas, desde Horror, Infame, Cartón de Vino ya en su día y un buen puñado de bandas pues más. Pues tiene bastante. Destino Final también. Tiene un buen bagaje ya a cuestas el tío, espaldas. Sí señor. Y no tiene absolutamente, eso sí, comentar, no tiene absolutamente nada que ver con eso, es otro tipo de música, es como si mezclaras a, no sé, el tema, el rollo punk, pero con oscuro, la vertiente, ¿no?, oscura, sí, Joy Division, Killing Joke, más bien el sentido común de Barcelona, de los 80 también, ese tipo de música, pero merece muchísimo la pena, o sea, a mí me sorprendieron gratamente, vamos. Sí, la verdad que son buenos. Bueno, yo tengo ahí el LP y ya lo puse, de hecho, aquí en un programa y está de puta madre. Y bueno, luego tocarán también Gobierno Militar, que me parece que es una banda que hace punk rock calimochero, ¿no? Bueno, no sé. A mí me recuerda mucho más a las bandas... Es una broma, que sé que lo escuchan. Diego, por favor, no lo tomes en cuenta. Que me recuerda mucho a las bandas del sonido DC primerizo, tipo State of Alert o rollo así, chunta chunta primitivo total. La batería simple simple ahí, sí, tuca tuca tuca. Me gusta de tres acordes a toda leche y tal, ¿no? La verdad que a mí es una de las bandas hoy por hoy en Asturias que más me gusta. Ellos creo que en una entrevista se comparaban con Antidogmatic, es un poco... Quizás sí, del principio. Los Antidogmatic del principio tal. Luego Antidogmatic evolucionaron ya y eran más complicados ya al final, más tal. Pero los primeros no. Pero la onda media, digamos, cuando la maqueta rompan filas y de eso y tal, sí que puede que se parezcan, sí. Sí que puede que vayan en esa onda. Y bueno, tocan y también último, otra banda Incapaces, que yo no puedo decir nada. Me parece que hay, no hay una conozco. Página en internet para escuchar unas canciones. Yo lo escuché en su día y no me acuerdo ahora muy bien, pero hacían punk rock y tocaban bastante bien, creo recordar. Y bueno, pues esto será eso, el día 25 en el Clash por 6 euros. La hora está aún por confirmar, pero será alrededor de las 8. Y bueno, que disfrutaremos intensamente de esa velada, seguramente. Sí, sí, sí, sí. Esas tres bandas no hay que perdérselas. Cuatro bandas. Cuatro. Joder, ya no sé ni contar. Y bueno, para, como decías tú antes, poner ahí el toque gráfico. Exactamente, hay que ilustrar ahí el tema. Para ilustrar el concierto este que va a haber en su día, vamos a poner un tema de Los Monjos. Sí. No quiero ser un viejo, que del recopilatorio este de punk sudaco Brutales Matanzas. Y bueno, que trae un par de temas de Los Monjos. Y el que vamos a escuchar es No quiero ser un viejo. Y habla pues de cómo cuando eres más joven eres feliz o algo así, y luego según van pasando los años todo eso se va perdiendo y te vas dando cuenta de la mierda que hay alrededor. Más así, todavía. Así que vamos a dejar a Los Monjos que lo digan ellos mismos. Ahí van. Que se colaba ahí la siguiente canción. Pues no queremos ser viejos, ¿no? Como dicen Los Monjos. ¿Para qué? Yo me quedé con 15 años. Y bueno, pues como ya habéis podido escuchar, ese concierto no se puede perder. Y bueno, no sé qué nos tienes preparado por ahí, Marcos. Bueno, tengo preparado aquí una canción que también me gusta mucho, de un disco que voy a vacilar un poco y tal, que es una pequeña joya que tengo desde hace muchos años. Es otro Riot Squad, pero los sudafricanos. Un país muy olvidado, que parece que países de este tipo y tal, pues que no puede haber rock and roll, o en este caso peor todavía, punk rock. Y pues bueno, las pasaban canutas y tal para poder grabar y cosas de esas, como por ejemplo en Alemania en su época, en la Alemania democrática entre comillas, la del otro lado, digamos, ¿no? Que tenían que tirarse las cintas de un lado para otro del muro para poder llevarlas a estudios de grabación y sacar los discos. Esta gente pues tiene un EP grabado, es de mediados de los 80, y pues bueno, ilustra un poco y tal lo que se hacía cuando ya estaban en Estados Unidos o países más punteros o tal, de vuelta ya del todo en tema punk y tal, velocidad, etcétera, etcétera, pues esta gente estaba todavía, digamos, como pasando la etapa del 77, ¿no? Y pues bueno, pero es un disco que, ya te digo, a mí me gusta mucho. Pues mira, dije mediados de los 80, me equivoqué. Estoy viendo la galleta y es del 81, de principios de los 80. Había otras bandas y tal que, bueno, si aquí tiene a bien Pablo y tal traerme otro día, ya traeré alguna más por ahí, de Sudáfrica, que también está muy bien. Aquí cuando quieras puedes venir, vaya. Y de eso, pero bueno, esta gente y tal lo traje hoy, pues, para ponerlo. Es una canción, digamos, la más conocida de ella, de ellos de aquella época, porque salió en un recopilatorio, además, también. No recuerdo ahora si era la serie del Life is a Joke o el Rat Music for Rat People o alguno de estos de la época, y con este tema. Podría poner cualquiera de los otros, pero bueno, pongo este mismamente porque la verdad, como sois todos unos ignorantes, pues supongo que no los habréis oído en la puñetera vida. Así que... Ya que es mítica, pues para conocerla, ¿no? Exactamente, sí. Y creo que es el punto álgido del disco. Así que bueno, ahí va. Los Riot Squad con el Capital Investment de su EP Total Onslaught del 81. De nuevo se nos pasaba el corte ahí. Sí. Pues ahí teníamos más punk desde Sudáfrica, en este caso. Vamos saltando ahí de continente en continente. Sí, ahora nos vamos también al primer mundo. Vamos a poner también una pequeña joya también del punk, que, bueno, una banda americana que no necesita presentación ahora, que son los MDC, los Millions of Dead Cops o Millions of Dead Children, o como quieran hacerse llamar, porque... Tienen montones de nombres, sí. Sí, señor. Pero al principio, antes de desplazarse a San Francisco, pues eran tejanos, si mal no recuerdo. Donde vivían y tal, tenían una banda que se llamaban The Steins. Luego después hubo otros Steins diferentes que grabaron en el sello SST de Black Flag y tal, pero no tienen absolutamente nada que ver con ellos, es otro tema. Bueno, el single este es la única grabación que tienen oficial estos Steins, que ya te digo, luego mutaron a MDC. Es una de las canciones más conocidas de MDC, de, sobre todo la más conocida de su primer disco, es la de John Wayne Was a Nazi. Y pues bueno, le dedican al Duque una serie de letras y tal ahí. De, no muy cariñosas, ¿no? No, la verdad que no. Pues bueno, ahí queda, a ver si os gusta a vosotros. La entrada debajo de esta canción es un clásico ya también. Y pues bueno, que eso. Lo traje porque me encanta el tema, me encanta la versión de MDC, pero bueno, por variar un poco la historia y tal, pues vamos a poner la original, la que se grabó primero. Pues ahí va. Tenemos cerrado el canal ahí. Estábamos hablando para nosotros mismos. Contando cosas debajo del micro muy interesantes. Ah, bueno, no hemos dicho el teléfono del programa hoy aquí. Y es 985-2981-37. Quien quiera puede llamar para insultarnos o para lo que quiera. Y bueno, aquí el señor Marcos os regala los discos que ha traído. Sí, sí. Al que llame por teléfono al programa, que no creo que sea nadie. Así. Marcos, ¿dónde vas? vuelve. Yo marcho a llamar, si me lo regalas. Y bueno, ¿qué decías que ibas a poner? Pues te iba a poner, como me comentas que por lo visto todos los días de programa o cuando puedes y tal, das alguna receta vegana por micro, para ilustrar, que estamos muy ilustrados hoy y tal. Somos ilustrativos. Sí, vamos a poner un tema de un grupo anarco-vegetariano inglés de principios de los 80, que la verdad a mí me gusta mucho. El tema que voy a poner también es mi favorito, uno de mis favoritos suyo. No quería poner ese, pero bueno, lo voy a poner porque supongo que hoy en día y tal mucha gente no lo conocerá. En su momento y tal fue lo más conocido aquí de ellos porque salió en uno de los recopilatorios Punk and Disorderly, que bueno, mucha gente aquí en España conoció el punk gracias a ellos, que aquí ahora no penséis que con internet y tal, ya lo dijimos antes, es un bombardeo de información constante. En los 80 no había absolutamente nada, tenías que buscarte la vida de unas maneras increíbles. En sitios como Madrid y tal pues habría más facilidad, pero aquí en Asturias, que ya hoy en día hay poco contacto y tal con el exterior, pues supongo que sería complicado. Sí. ¿No te has traído nada de NPI ni nada así, no? Para... No, hoy no. Pero otro día prometo traerlo. Hoy vine con prisas, pero otro día prometo traer alguna cosilla del... Poco hay porque no teníamos... De aquí al... Bueno, el tener un local ya era un lujo considerable. Y ya... un equipín medianamente decente y tal, o que te pudieras grabar o algo y tal, que sonara decente y que se entendiera algo, bueno, eso ya era de ricos, era tremendo. Y de eso, y ya al comprarte discos o de eso, los que nos podíamos, bueno, yo no, los que podían comprarse discos de aquella, pues estaba Paradiso y poco más. Luego ya después, a mediados de los 80, empezamos a entrar en contacto con gente de Madrid, efectivamente, con la gente, por ejemplo, la gente del fanzine de Penetración o gente también de Euskadi y de eso, de alguna distribuidora por ahí que ibas conociendo de rebote, y pues ibas haciéndote poco a poco con algún disquillo. Era, pero vamos, ya te digo, paupérrimo, paupérrimo. Lo que había aquí era tremendo. En Madrid, claro, tenías el rastro, tenías alguna tienda por ahí que movía el tema, tenías distribuidoras de gente que se movía. Aquí no había absolutamente nada. De hecho, no lo hay prácticamente hoy en día, pues por aquel entonces que no había cosas como internet y tal. Y sí, pues como te comentaba, que solemos hacer aquí en el programa un apartado sobre el do yourself. Empezamos comentando un poco, yo qué sé, otro tipo de cosas, y de vez en cuando alguna receta, y al final, pues por comodidad, que es más fácil, normalmente solemos decir una receta. Y hoy he traído aquí la receta del paté de berenjenas. Pues ala, a ponerla ahí, a coger el papel y boli. Que lo comí, mira, eso lo digo yo siempre, así que ya está dicho. Que lo comí hace poco y estaba para chuparse los dedos, así que los ingredientes son una berenjena, un diente de ajo y perejil. Y la preparación: se pone la berenjena al horno partida en tiras, o simplemente a la mitad, con sal y aceite de oliva virgen. Se deja hasta que esté bien hecha y tierna. Y luego se pasa por la batidora junto con el ajo y un poco de perejil, hasta que tenga la consistencia de una quema para untar. Y eso es todo, fácil y sencillo. La verdad que suena muy bien, ¿eh? Es muy, muy sencillito de hacer. Dice aquí que se puede utilizar para hacer canapés o también como sustitutivo de la mayonesa. Anda, pues mira, con lo que me gusta a mí la mayonesa. Bueno, la mayonesa, no sé si has comido alguna vez mayonesa vegana, pero está casi tan rica como la otra. Mira, sé que hay varias recetas de ella. Sé que hay varias recetas de ella, pero controlo alguna alternativa, digamos. Pero lo que es la receta en sí, auténtica, entre comillas, digamos, no tengo ni idea de cómo se hace ni cómo no. También sé que hay la famosa tortilla de patata sin huevo. Es igual que la otra, de aspecto y de sabor. Sí, y yo la he probado, me recuerdo, he comido hasta un bocadillo de ella y tal en un concierto una vez y me ha encantado. Y no sabía que era eso, sin saberlo. Se suele hacer con harina de garbanzos. Sí, me lo comentaron. En agua y queda igual que el huevo batido. O si no, también con miga de pan, pero yo así nunca lo he hecho. Y nada, la mayonesa es igual que la que lleva huevo, pero quitando el huevo y echando leche de soja o algo así. Y queda prácticamente igual. Y bueno, pues para los ilustradores que estamos aquí hoy, vamos a ilustrar. Sí, pues bueno, un poco la temática, eso, anarco-vegana y tal, y la lucha por la liberación animal, digamos, ¿no? El tema se llama Death to Humanity, es Muerte a la Humanidad, traducido. El grupo es Riot Clone. Primeros, ya te digo, no recuerdo ahora mismo el año de grabación del disco, pero debe de ser aproximadamente 82 o por ahí. También habla de, pues de eso, de, pues leo la primera letra. Dice: soy un conejito confundido y asustado. Básicamente es como se sienten, pues, los animales, como cualquier animal, puede ser un ser humano cualquiera, cuando están amenazados. Entonces, pues bueno, es un poco el tema ese y tal, como se busca venganza después, ¿no? Digamos, los animales, y pues buscan eso, la muerte de la humanidad. Y la gente de Riot Clone nos lo cuentan con esta canción, que pues bueno, es uno de, como ya dije, un clásico ya dentro del anarcopunk. Y pues lo traigo porque a mí me gusta mucho. ¿Para qué lo vamos a negar? Sonó mucho, recuerdo y tal, eso también. Sonó mucho en la época, porque era uno de los temazos que venían en ese Punk and Disorderly. Creo que recordar que era el segundo volumen. Y recuerdo incluso gente que no sabía de qué iba el tema, y gente en mi época que eran, pues, digamos, de rollo totalmente distinto al a la anarquía, al anarcopunk. Pues gente que se decantaba por el Oi, incluso medio Skins, etcétera y tal, y que decían que era su canción favorita del disco, sin saber lógicamente de qué iba la temática. Ellos oían lo de Muerte a la Humanidad y como sonaba muy punky, pues lo oían, ¿entiendes? Eso es básicamente y tal el 90% de lo que había, y por supongo entonces, que de lo que hay también ahora. Mucha gente ve la fachada y no ve más el interior allá. Exactamente. Pues bueno, vamos a pincharlo ahí a ver qué pasa. Pues qué canción guapa, guapa. Sí, señor, menuda caña. No me extraña que lo adoptaran todo hijo de vecino sin saber de qué trataba. Sí, la verdad que aunque no entiendas mucho de tal, la música también, si vas solamente por el rollo musical, pues atrae. Y bueno, antes de pasar a poner otra canción, quería reseñar un par de fanzines que me han llegado hace poco a mis manos. Uno es el Abulia Zinc número 5, que hace el Lechón por ahí por Barcelona, Valencia, no sé dónde anda ahora, y es un fanzine cargado de entrevistas, dibujos, reseñas y algún collage, y trae un montón de entrevistas. Trae una entrevista a Mierda, la banda esta que hemos puesto una cinta que ha sacado hace poco, muy sí. Interesante, por cierto, la entrevista, porque van aclarando un poco de lo que trata cada letra de la cinta y explicándolo un poquitín más, y está muy interesante. Y luego trae pues unas cuantas entrevistas, entre las que yo destaco la de Las Rodilleras, que es una banda que me gusta mucho. Oí hablar de ellos, pero nunca los escuché. Ya te pero grabaré, me hablaron ahí. Me hablaron muy bien. Son de esa banda. Son tres chavalas de ahí de Valencia haciendo pum ahí con un toque, algunas canciones de psicobilly, de pum oscuro, un poco tirando para Desechables y... Sí, sí, Crans, es lo que... Un poco mezclado todo así. Es todo lo que me vinieron a comentar, sí. Que luego trae también una entrevista a Belgrado y a Gobierno Militar, entre otras. Y bueno, pues eso es la reseña del Laburio de Zinc, que podéis conseguir. Pues no sé si podré decir cómo lo podéis conseguir, porque creo que no trae aquí. No trae reseña. Pensé de... que venía aquí atrás, pero no es esto. Pues ya sabéis, internet, chicos, eso es lo que os queda. Meter a Laburio de Zinc en el Google y... Un fanzine dedicado a la perra del editor del fanzine, que murió en este año 2011. Vaya. Y luego, por otra parte, tengo aquí otro fanzine que conseguí en el concierto de la URSS. Hecho por una chica ahí de Salamanca, se llama Bypunks, y trata sobre las bicicletas y los punks que van en bicicleta. Trata un poco el tema del carril bici como algo reformista, la movilidad dentro de las ciudades, y habla también un poquitín del seitán como alimento para coger energía. Está muy bueno, ¿eh? Punks. Bien preparado. Hombre. Y nada, tiene un toque así bastante humorístico el fanzine. Y bueno, quien lo quiera conseguir puede escribir a bikepunk@gmail.com. Y bueno, pues eso es todo. Trae un CD con recopilando canciones sobre punk y bicicletas. Mira, eso está muy simpático, la verdad. No me imaginaba que había tal cantidad de canciones hablando de bicicletas en el punk. No sé si hay una banda que, no sé si la conoces, se llama Rambo, me parece que es del USA, que tiene un disco todo de bicicletas, al igual que Bici Hardcore. Conozco la banda de oídas y tal, pues pero me parece que es todo de bicicletas, según me comentó. Tipo a Bici Hardcore, por ejemplo, de aquí, que es también temática. Sí, sí. Eso me comentó. No sé si la banda tiene todas las grabaciones de bicis, pero sé que por lo menos un disco sí que trata sobre bicicletas. Uh-huh. Y luego, bueno, pues trae el clásico este de The Human de Bypunk, que para mí es un temazo. No sé si lo conoces. Es una banda de Barcelona y sucia haciendo de bici y tal. Y canciones de bici hardcore. Y bueno, trae hasta la de Verano Azul, entre otras. Y bueno, eso es todo. Esa canción es bicicletera total, la de Verano Azul. Eso es sí. Serie de mi época, de mi época infantil y quinceañera, porque la debieron de repetir 300 veces de por hecho, la tele y vamos. El sábado, si no me equivoco, o el viernes, que encendí ahí el televisor en mi casa, estaba saliendo Verano Azul en un canal de estos raros que hay. Madre mía. Estaba Chanquete ahí resistiendo en su barco. Pobre hombre, que murió. Ay, que ya os conté el final, madre. Y bueno, nos tenías preparado ahí una banda sí. Skinhead, ¿no? Sí, bueno, una banda con estética skinhead, letras también, digamos, con temática skinhead. Pero bueno, lo que podría ser, lo que ahora se podría denominar sharp, es skinhead, pero... total, de la rama izquierdista, digamos, ¿no? Pues bueno, para el que no esté ducho en ello, los skins surgieron como movimiento allá por finales de los 60, como un movimiento obrero de tendencias de izquierdas. Lo que pasa que, bueno, como siempre, hecho, todo... Con muchos negros entre... Exactamente. Sus militantes, ¿no? Exactamente, sí, señor. Lo que pasa que, bueno, de hecho, además, por ejemplo... Y eso no lo puede negar ningún skin, sea de izquierdas o de derechas, de los neonazis o lo que sea o tal. Muchos de los ritmos que les gustan, entre comillas, digamos, de la música que adoptan como parte de su estética, es el lo que se llama el soul, el ska, incluso jamaicano. Parte de reggae tal, es jamaicano, son música creadas por negros. Con lo cual, digamos que parece una soberana tontería y tal, adoptar una... No sé. Si algo que, bueno, que tanto se supone que rechazas. Exactamente. Es como, vamos, de hecho ya es tontería ya del todo y tal tener algún tipo de rock and roll y tal por el medio, porque el rock and roll es una invención de y una evolución y tal de la música negra del sur en Estados Unidos. Una amalgama de estilos que derivó en eso. Y los pioneros de ello y tal fueron, pues negros. Con sí. lo cual... Es tontería y tal que vengas ahora diciendo que eres rockabilly y soy alto, blanco y orgulloso. O sea, vamos. Pero bueno. En este caso es mucho más directo todavía a lo que comentas, el Sky y el Soul. Es sí. Mucho más directo. Es vamos. Y pues bueno, vamos a poner este tema de un grupo que se llama Antisocial. Me parece que hay más bandas con este nombre. De hecho, debe haber una banda D-Beat. Si mal no, perdón, son Asocial los suecos, ¿no? Sí. Estaba confundiéndolos ahora, pero sé que hay más bandas y tal con este nombre, debe haber alguna actualmente de tal. Pero bueno, estos son los ingleses de principios también de los 80, que ya os digo, temática, o sea, estética skin totalmente, pero bueno, luego después se codeaban, de hecho tienen un disco grabado a medias con Charlie Harper de los Uka Subs, que es un disco muy bueno. Se codeaban con gente de los Sex Pistols, etcétera, y las letras no tienen absolutamente nada que ver. Lo que pasa que, bueno, un poco lo que comentábamos antes, la mayoría de la gente, no solamente en el punk, en todas partes o tal, ve lo que el exterior, y aunque no conozco nada de lo otro, adopto lo que veo y tal. Y yo recuerdo, con ahora riéndome un montón, de mi época, cuando este disco y tal, y esta banda era el Nova Más y tal para los skins nazis de la época, porque los veían y tal, y claro, ¡buah! Y luego el single este en concreto se titula Oficial Hooligan, y ya para ellos era la pera marinera, cuando realmente y tal la letra es tirando contrariamente y tal a toda esta parafernalia. Pero bueno, la canción que vamos a poner no es esa, es la última del disco, se titula Sewer Rat, la rata alcantarilla, y pues como podréis comprobar es el típico punk inglés acelerado de la época. No desmerece nada pues de otro tipo de bandas como puedan ser a lo mejor GBH o etcétera tal, pero bueno, ajá, os lo pinchamos y a ver qué os parece. Pues ahí va Antisocial. Teníamos Antisocial sonando. Bueno, a ver, ¿te gustó o no te gustó? Guapo, Pablo, guapo. A mí me gusta esta canción concretamente, me gusta mucho, vamos. Como me decías ahí, un toque de la voz a Partisans, ¿no? Sí, la manera de cantar y el ritmo que lleva y eso y tal me recuerda un poco a los Partisans del principio. Y por ejemplo, yo en el anterior programa, pero al final como no pude hacerlo, no nos puse la canción pues, esta de Police Story. Eso es un pecado, tío. Recordando que me habías comentado que había sido uno de los grandes momentos de tu vida. Sí, señor. El sí, disco señor. Ese, ¿no? Hay algunos momentos que son para enmarcar y para tener en el recuerdo. Yo la primera vez que oí, pues como te comentaba antes, el Too Drunk to Fuck de los Death Kennedys, para mí fue uno de ellos. Pero coincidió también por la época, recuerdo, y fue a raíz del Punk and Disorderly 1, porque el poder conseguir los discos que venían ahí representados y tal, vamos, eso era impensable. Y recuerdo, a ver, me acuerdo además una tienda de aquella que se llamaba Discoteca. Es que todavía seguía no hace mucho por ahí abierta. No sé sí, si lo que pasa que, bueno, había tienda en Oviedo, había tienda en Gijón y había tienda en Avilés, y yo de aquella vivía en Gijón. Y recuerdo haber ido a discoteca y tal, y estar oyendo, cuando te aburrías pues ibas ahí, pillabas unos discos para que te pusieran, oye, me los pruebas y tal. Y bueno, a ver, recuerdo haber, cuando llegué y tal, y vi en la portada de aquel disco y tal, flipé, digo, ostras, pero ¿esto qué coño es? Esto no hace falta ni probarlo, me lo llevo. Sí. y le dije, oye, ¿me lo puedes poner y tal? Y recuerdo cuando sonaron los primeros acordes del Police Story, que es que se me pusieron los pelos más de punta todavía. Fue tremendo, tremendo. Y el riff de guitarra que tiene es sumamente acojonante. Y hoy en día lo sigo considerando uno de los grandes momentos del punk. Es la esencia, el típico grupo de cuatro quinceañeros que con mala hostia y tal cogen la guitarra y la batería y tal y empiezan a hacer lo que les viene en gana, y lo hicieron muy bien. Para mí los dos o tres primeros singles de iniciales de los Partisans y el primer LP suena súper primitivo. Sí, la verdad que no hay que ser un virtuoso, porque exactamente mismamente sé tocar yo con la guitarra la de Police Story esta y tengo la guitarra de muy poco tiempo. Pues es que es eso, es buscarle eso y tal y tocarlo y a mí me encanta, o sea, y ese riff de guitarra y luego el chaval que cantaba el Rob y tal, a mí me parece increíble la manera de cantar y la velocidad que canta, etcétera, es tremendo. Se han juntado otra vez porque, bueno, por temas de la vida y tal, el trabajo, etcétera, etcétera, cada uno siguió su rumbo a mediados de los 80, pero se han juntado otra vez. Yo no he tenido ocasión de verlos, espero que alguien los traiga algún día por aquí o algún festival que los mueva por aquí o algo de tal para ir a verlos, porque sacaron también un disco hace 2 o 3 años que sigue la última onda que llevaban, que era muy a los Clash, que también me gusta un montón, pero bueno, en directo sé que tocan bastantes temas del principio y aunque no sea lo mismo, pues me haría una ilusión tremenda, tremenda ver el Police Story en directo. Y pues bueno, que terminamos por hoy, ¿no, Pablo? Sí, vamos terminando. Un par de temas, vamos a pinchar un... Voy a pinchar uno yo y luego pincha luego otro te Pablo ahí... Hostia, de un grupo que no conozco de nada, pero que me va a abrir la mente a ellos. Su ciudad es total, ya lo verás. Muy bien, muy bien. Por de pronto yo voy a acabar con algo completamente distinto a lo que estuvimos poniendo ahora. Es otro de los momentos de mi vida que tiene también además una historia que a mí me gusta contar. Hablo mucho, ya lo sé, pero bueno. La banda es que además tiene, para mí tiene mucha enjundia la historia. Yo recuerdo a primeros de los 80 de oír en la radio, además un single de una banda que no conocía y que sonaba muy bien, a mí me gustaba mucho. Yo de aquí era un chavalín y pues bueno, oías música en la radio y tal, te gustaba y punto, no te preocupabas de saber de qué grupo era ni de qué no y tal, y recordaba el estribillo nada más. Y cuando ya fui mayor intenté localizar esa banda de alguna manera y no pude, y me costó, como si os digo, 25 años saber qué banda era y encontrar el disco. La banda se llamaba Protex, que si no me equivoco era una marca de pegamento de la época, que era bastante asiduos los punks a snifar. Y la canción en concreto se llama I Can't Cope. Y pues bueno, espero que os guste tanto como me gustó a mí. Y ya os digo, estuve como cosa de 25 años preguntando a todo el mundo que conocía por ahí. Una vez que encontré internet, también me costó años después de internet, pero al final alguien me abrió los ojos y me dijo: uy, eso me suena mucho a este tema de esta banda. Me lo puso y dije: tate, ahí está, son ellos. ¿Y qué, ha merecido la pena esos 25 años de espera? Espero, vamos a ponerlo ahora y tal, y espero que a la gente que esté escuchando y tal le haga tanto tilín como me hizo a mí en su día, y que me marcó tanto como para estar tantos años y tal buscándola. Es otro de los subgéneros, digamos, del punk, como tú decías antes. Esto pudiera ser un punk pop primigenio. Es una banda irlandesa. Pues nacieron allá por el 77, 78, creo recordar. Las primeras demos son del 78. Este single es de 1980. Son coetáneos de Steve Littlefingers y de Rudy Ruefrex y toda la Undertones, etcétera, de todo lo que se gestó en aquella época. Y pues bueno, ya os digo, a ver qué tal, qué os parece, y espero que os guste tanto. Pues ahí ponemos a los Protes mientras snifamos un poquillo de pegamento. Just an unexploded Ahí estaban los Protex con ese toque ahí pegadizo en sus estribillos. Sí, sí, poperillo total. Poperillo total. Pero del guapo. La verdad que a mí esta canción y tal me enganchó siendo un chavalete, ya os digo, un chaval nada, de 12 o 13 años la primera vez que los oí, me parece. Y es que ese estribillo era total, total para mí. De hecho, es más, creo recordar que este single lo programaban en los 40 principales, que debía de ser lo que escuchaba yo de aquella época. Tampoco controlaba ningún programa aquí en la radio de aquella época. O sea, luego, una banda ahí conocida, por lo menos. Sí, sí, a ver, tienen grabado oficialmente y tal, me parece que son tres singles. No llegaron a grabar nunca LP completo, pues bueno. Los singles son los singles están en el sello este irlandés Good Vibrations. Lo que pasa que los descubrió Polydor, les regrabó el single este de Like and Cope, lo sacó Polydor en el 80, pero supongo que con la promesa de sacar algún LP o algo por el estilo, pero bueno, lo típico de la banda super guay que acaba en una multinacional y los acaban desgraciando, como tantas veces pasa. Bueno, nada, pues vamos a cambiar totalmente el tema, ¿no? Pues sí, la verdad que bastante. Ya llevamos ahí una hora y cuarto de programa, así que vamos a ir cerrando esto. Hasta ahora se está escuchando Radio Cuca, el 107.3 de la frecuencia modulada de vuestros diales ahí. Y bueno, que podéis escuchar todos los programas grabados con anterioridad en diasdedistrucción.blogspot.com. Y bueno, pues nos vamos a ir despidiendo ya con el último tema. Y en este caso vuelvo a poner una banda mexicana. Uy, mexicana no, sudamericana. Estos me parece que son de Puerto Rico, esta gente. No sé, te pudo llevar a error la portada, porque sale el señor Emiliano. Me confundí por la portada. Sí, es el disco zapatista de los Revolución X. Una banda que no sé por qué, pero desde hace bastante les he tenido especial cariño. Y bueno, hoy conseguí el disco zapatista que tienen. Me parece que tienen dos 7 pulgadas y bueno, este es uno de ellos. Esto está, si no me equivoco, es del 94, bueno, de mediados de los 90. Y bueno, pues eso, el zapatista, un disco que dedican en gran parte, sobre todo en la cara A, al EZLN, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues un grupo ahí que ya veréis cómo suena. Una batería súper simple, me parece que no llegan a hacer redobles en todo el disco. Es tupa tupa todo el rato. Y ¿para qué? y bueno, pues sucio. Lo que vamos a pinchar es el tercer corte de la cara A, Quiero Ser Tu Esclavo. Y bueno, que hablo un poquitín ahí igual de, pues de los sudacas y los yankees, como los yankees los pisotean y los convierten, los ven como algo inferior y como esclavos. Mano de obra barata. Pues sí, aquí dice que por 25 centavos te puedo bailar la bamba y si añades unos más me puedes pisar la cara. Y bueno, cosas así. Y bueno, pues que eso, que nos despedimos y que un placer aquí contar contigo hoy, Marcos, en nuestro programa. El placer para mí, ya sabes que aquí puedes venir cuando quieras. Cuando pueda me daré otro paseo por aquí y daremos otro paseo por el pasado. Que nunca está de más, la verdad. Tampoco, ahora que está muy de moda el reeditar cosas y el rememorar los viejos tiempos, entre comillas, pues a mí me encanta. Encima, además, como no se nota ni nada que hablo por cuatro, pues bueno, reeditar discos y eso está muy bien, porque los tenemos ahí accesibles a un precio relativamente accesible. Lo malo que hay igual un poco es que queda, aparte de que ahora hay últimamente, en los últimos meses hay un bombardeo, yo creo que hay muy excesivo de discos, viene todo, ha venido todo junto. Sí, el problema es que claro, no hay ni tiempo ni ganas casi ya de sí, ni dinero para todo, porque es que eso, ni ver, dinero, me confundí al decir tiempo, ni dinero, ni, bueno, ni tiempo casi para es escuchar, que ¿no? Claro, exactamente, el bombardeo es tal que a lo mejor de repente en un mes te juntas con 20 o 30 referencias entre un sello y otro y tal, que de reediciones, que claro, que además te apetecen todas, porque pues sí. Es alguien de hoy o alguien como yo, que de aquella no tenías un duro y ahora pues te estás intentando hacer con cosas que en su momento no podías, y lógicamente las reediciones son cojonudas en el sentido de que te sale un disco a 10 euros y sin reeditar, o sea, el oficial está a 150. Por especulación, toda esta que hay en internet y tal. Y bueno, que está muy bien eso. Lo malo que le veo yo a todo esto de las reediciones es que igual pues las bandas nuevas que surgen quedan ahí un poco relegadas, sí. Sobre todo esto que yo que sé, que le deberíamos dar un poco de más importancia que son las bandas del momento, a los que les toca hablar ahora. La verdad que sí, porque por ejemplo, por romper una lanza, no sé si está bien que lo digan Antena o tal, pero por ejemplo el sello de aquí no Solo hay para censura, Pulso, se puede tal, decir todo. Pues me parece muy bien, porque mira, acaba de sacar una reedición muy buena, muy interesante, que es El Ruido de Rabia con Último Gobierno, un LP que debería tener todo coleccionista que se precie, y toda banda de hardcore para chupar de ahí influencias, y lo acaba de reeditar, pero sin dejar de lado a todas esas ediciones tremendas que está sacando de bandas nacionales y de fuera también, porque creo que ahora mismo, aprovechando la gira de esta de los Monjo también, por aquí va a sacar un single para la gira o algo así y tal. Y no sé si estás informado, pero Sudor también me parece que es con Solo para Punks, no estoy seguro. Sí, es con Solo para Punks. Va a sacar un mini LP, Sudor. Uf, maravilloso. Que he escuchado una canción en el programa de radio que hace esta gente y maravilloso. Me cago en los cojones que yo qué bien suena eso. A mí Sudor me los descubrió Jorge con este sello y como tantas otras bandas y que está muy bien. Que volvemos a tal, hay luego sellos que se dedican casi en exclusiva y tal, han visto que el sacar eso da dinero, digamos, y pues se han dedicado exclusivamente a ello. Hombre, está muy bien, pero tiene la vertiente mala, que es lo que tú dices, que claro, la gente está ávida de esos discos históricos, entre comillas, y tan míticos y tal y cual, y pues se gasta el dinero ahí, a lo mejor, en vez de comprarse bandas noveles y tal, o de ahora y tal, que está muy bien. Eso, la verdad que sí. De hecho, lo comentaba en el Sudor, que comentabas ahora sobre ellos, en una canción que se llama Viejos Grupos al Poder. No sé si te suena ahora. No, ahora mismo no caigo, ¿no? Comenta que, yo que sé, que en su día esos grupos fueron ignorados y ahora sí, todo el mundo los venera y los ignorados ahora y... Sí, de aquí y despreciados son ellos, los grupos de jóvenes que... Eso es muy clásico, bandas en mi época y tal, que todo el mundo cagaba para ellas y que decías tú que te gustaban y eras el tonto del turno por decir eso. Y resulta que ahora... a todo el mundo les influenciaron y todo... Oh, sí, yo escuchaba mucho a... Yo recuerdo en mi época y tal, cuando salió mismamente, por decirte algo, el single de Moff 47, y lo tachaban de mierda a esa banda. Y yo me he comprado, recuerdo haberme comprado de aquella y tal, en una distro, que no voy a decir de quién era ni de quién no, un mini LP de Moff 47, que flipé muchísimo cuando lo tenía. ¡Ostras! Y tal, me cago, te lo compro y tal. Pero ¿cómo? Llévatelo, si no sabía ya a quién vender esta mierda. Y claro, te quedas a cuadros. Y ahora hoy en día todo el mundo y tal, bah, y ahora todo el mundo y tal, los 47 lo escuchaban ya desde, bueno, ¿entiendes? Es que habría gente que pagaría hoy en día, sí, seguramente que centenares de euros por ese disco. No, hombre, centenares no sé y tal, porque bueno, sí, pues 300 euros o por ahí, fijo, seguramente. Hombre, reeditaron hace poco la discografía completa, pero hay mucha que gente... viene incluido y todo eso y tal, pero bueno, que en su momento antes de eso y tal sí que te ofrecían dinero y hay mucha gente eso, que quiere la edición original por encima de todo. Joder, mismamente, no sé si te comenté, yo vi el split de Negaciones con el primero, con Declino. No, Declino y Negaciones. No, el de Groetschet, el primero de Groetschet es con... Ah, el primero es con Indigesti. Con Indigesti, me estaba confundiendo ahí de bandas italianas. Que encima además pues no tiene ni portada ni tiene nada. Por 3.500 euros lo vendían. Claro, es una edición limitadísima. De aquella no había dinero y tal, y gastaron, les costó 4 duros hacerla y tal. Y de hecho, creo recordar que no tiene ni portada, que tiene la galleta nada más, o sea, pintada y eso y tal. Y para de contar, es lo que hay. Un discazo como la copa de un pino, pero bueno, de ahí a pagar ese dinero al macho, tela marinera. Y a pedirlo, que manda huevos. Y bueno, pues que se nos va el salto al cielo ahí, sí, con tanta... Sí, sí, sí, otro día seguimos. Vamos ya, como reseñamos antes, a la Revolución X con ellos, con la canción Quiero Ser Tu Esclavo, desde Puerto Rico, para todos vosotros. Ahí suena. Hasta... Bueno, que estaba ahí el disco sucio y no va a sonar la canción entera. Así que os jodéis y os quedáis sin escucharla. Hasta la próxima.